Acá estamos con mi compañero Gustavo Esberidiuk. Bueno, tratando de hacer llegar a la gente que anda circulando por acá un mensaje, ¿no? Sellar el dinero, tenemos un sello que lleva ahí un loguito que dice sin cliente no hay trata, que eso, bueno, vamos a tratar de que la gente por ahí preste su billete como para que pueda circular, y de esa manera es una forma de difundir, de sensibilizar y también de prevenir. Así que bueno, para toda la gente que venga, que nos dé el dinero, ¿no? Para poder hacer esa actividad. Y bueno, muchas gracias a ustedes, poca gente, porque bueno, es el día martes, poco feriantes. El día ahora se está poniendo lindo, así que bueno, ojalá que podamos tener una linda jornada. Decir que se hace en el dinero porque es simbólico, ¿no? Digamos, el dinero y que vaya con este símbolo, con este sello, tiene mucho que ver, ¿no? Que hace a la... Exactamente, sí, es una forma de que llegue a lugares donde menos te lo imagines, porque viste que el dinero pasa por todas las manos, sí, así que bueno, es una linda estrategia y es de poder llegar a toda la población y más que nada a los clientes, que siempre, viste, como dice la palabra, sin cliente no hay trata, así que bueno, una forma también de concientizar. Exactamente. Sí. Decirle a los vecinos que no va a perder el valor el dinero por tener este sello. No, por supuesto, exactamente, no pierde el valor, son dos palabritas que bueno, que tampoco tiene, no pierde el valor, así que... ¿Se han sumado los vecinos? Sí, ya arrancamos desde las 9 de la mañana, estamos acá, así que bueno, arrancamos con un poco de frío, con poca gente, pero ahora como se está poniendo lindo, el sol está bueno, así que esperemos que la jornada sea buena, sea positiva. Claro, y sobre el mediodía seguramente se van a acercar más vecinos cuando calme un poco el frío. Decirles que lo busquen en el parlante donde está la música, le decimos. Exactamente, sí, acá pusimos un poquito de música como para hacer un poco de ruido y de llamar un poquito la atención. Así que bueno, convocamos a todos que se acerquen. Calculo que vamos a estar hasta la 1, ¿viste? Como la gente empieza a venir más tarde y claro. Eso, para que también tenga un poco más de sentido. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Y por ser parte de esto, porque de alguna manera los medios de comunicación siempre nos ayudan a difundir, a que la gente sepa lo que estamos haciendo y la importancia que tiene esto, ¿no?